Comala, lugar de la ruptura de los vientos, espacio incierto donde deambulan los muertos vivientes, al paso de las murmuraciones que se escuchan por ráfagas, fragmentos de un recuerdo, voces que se desprenden de las ruinas, caer de agua por los tejados, gota a gota, sonido a sonido, como a la memoria de Pedro Páramo en la media luna, la reunión de gritos primigenios con voces computarizadas, cantos ceremoniales de María Sabina, crepitar del fuego, clavados de pigmeo, sintetizadores, ocarinas prehispánicas y percusiones de Jorge Reyes, danzas bailadas en el estudio de grabación, música del cuerpo, cantos y violines huicholes de la tribu, tambores tarahumaras, voces y mesáfono de Arturo Mesa, piano preparado de Humberto Álvarez, poemas de Saidí Cecín. Desde la portada hasta los textos, pasando por la idea de usar la voz como base rítmica, como ala es la recreación del mito del eterno retorno, tomado a partir de la novela de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. ¿Qué les parece? Celebrando el Día de Muertos aquí en México y en varias partes de Latinoamérica, comenzamos con el gran maestro Jorge Reyes, mexicano, autodefinido como etnomúsico. Jorge Reyes es considerado uno de los artistas más reconocidos en la escena musical contemporánea mexicana. Su obra abarca un amplio rango de experimentación sonora, instrumentos prehispánicos a la música del rock, jazz y electrónica, y creó su propio género musical, el cual definió como tloque nahuaque, música corporal con canto armónico. Desafortunadamente, dejó este mundo el 7 de febrero del 2009 debido a un paro cardíaco. Murió en su estudio de grabación. Es una belleza este disco, Comala, que salió a la luz en 1986. Y como se habrán podido dar cuenta, también hay unas voces de ahí, una gran señora que aquí en México la conocemos como María Sabina, que fue la sacerdotisa de los hongos, indígena de la etnia mazateca de Oaxaca. Toda una leyenda esta señora, una mujer sabia. Se dice que hasta los integrantes de los Rolling Stones, los Beatles, Jim Morrison y hasta Bob Dylan llegaron a visitarla. ¿Quién sabe? Eso es lo que se dice. En fin, para continuar, les puedo recomendar, en YouTube hay un video de María Sabina que se llama Mujer Espíritu, de 11 partes, se lo recomiendo mucho. Y pues bueno, aquí estamos de nueva cuenta con Mi Rollo Es el Rock, comenzando. Y para comenzar, saludos a las hermanas Muerte, al Prof. Stoner, a Nene Santana, a un nuevo amigo Joel Mastin, a Evelyn Selly, y además que se nos vayan a unir poco a poco. Y pues, no se diga más, vamos a continuar con la siguiente canción. Hay que decir información. Ya ven, ya me ando desbarriendo otra vez. Bueno, la siguiente canción es de una banda sueca desintegrada que se hacían llamar Dissection. La canción que van a oír se llama At the Phantom's Depths, junto con Night's Blood, de su CD Storm of the Lion's Vein del 95. Esta banda sacó 3 CDs y así como varios demos y en vivos. Era liderada por el vocalista guitarrista John Nedved, quien desafortunadamente se suicidó el 13 de agosto del 2006. También algo de historia de este personaje. Fue a dar a prisión por participar en el asesinato de un homosexual en el año de 1997. Hasta el 2004 estuvo purgando sentencia. Y pues bueno, no se diga más, comencemos con esto, por favor. ¿Qué tal? Pasó aquí algo medio, medio feo, que pues ya el resto del programa ya nos vamos a quedar sin fondo, porque tuve que... Bueno, pasó algo que ya después les platico. Bueno, la canción anterior que escucharon fue Nihilis con Face of Evil, de su demo Only Shred Remains de 1989. Esta banda Nihilis pues es una leyenda, porque después se convirtió en lo que ahora es Entomb. Pero con este nombre, Nihilis, sacaron tres demos. Y en el 2005 salió una recopilación donde ahora sí que está todo su material. Pero en especial esta canción Face of Evil, en este demo participa el guitarrista Leif Kuzner, que pues lamentablemente falleció el 13 de junio del 2006. Y participó en los primeros dos demos de Nihilis. Pues bueno, hay demasiada música, así que pues sigamos. La próxima banda que sigue son de Florida, se llaman Atheist, se formaron en 1985, la canción se llama Piece of Time, de su mismo disco, que es de 1989, y en esta banda estaba el gran bajista Roger Patterson, nacido en 1968 y desafortunadamente fallecido el 12 de febrero del 91 en un accidente automovilístico. ¿Qué más? Bueno, Atheist pues ha sacado discos como Piece of Time, Unquestionable Presence, Elements y el más reciente, que se llama Jupiter, del 2010. Y pues bueno, bandas como Napalm Death y Suffocation han dedicado sus discos a Roger Patterson, por ejemplo el de Napalm, en el Mass Appeal Madness se lo dedican, y en el Effigy of the Forgotten de Suffocation también se lo dedican a este gran bajista. Cabe también señalar que esta banda Atheist fue conocida antes como Ravage. Y pues bueno, no se diga más y continuemos con... ¡Wow! DBC Deadlock, de su disco Dead Brain Cells de 1987. ¿Qué tal? Intenso, ¿verdad? Bueno, esta gran banda sacó 3 discos. El primero, que es este, Dead Brain Cells, después el Universe y uno que se llama Unrelease. Y siguen activos, tocando de vez en cuando, por aquí y por allá. En esta banda estuvo el guitarrista Jerry Outlet, fallecido el 12 de noviembre de 1994. La siguiente banda, otra gran leyenda, se llaman Omen, con la canción Dead Rider, de su disco Battle Cry de 1984. Este disco es un clásico, tiene canciones muy buenas como The X-Men, Dragon's Breath y Die by the Blade. Siguen activo. Esta banda la formó Kenny Powell, el guitarrista, y en el 2010 sacaron una recopilación, Blood, Steel, Vengeance, que es una recopilación, y están preparando el nuevo disco que va a salir a principios del siguiente año y llevará por título Hammer Damage. Y según Kenny Powell, promete bastante. Esperemos que sí. Bueno, aquí el cantante que estaba y que participó en varios discos y estuvo de 1984 al 87, se llamó John David. Buenas noches. Pues bueno, se me fue la señal, desafortunadamente, chihuahuas, pero así es esto. Pues vamos a continuar con lo que estábamos, poquito a poquito. No recuerdo pues en dónde se habrán quedado, qué fue lo que les comenté. Les comenté que pues íbamos con Omen. Les comentaba otra vez que esta banda, la canción que vamos a continuar va a ser Dead Rider, de su disco Battle Cry de 1984, y que preparan un nuevo disco llamado Hammer Damage en el 2012, según su guitarrista Kenny Powell. Pues bueno, aquí vamos a rendirle tributo a John David Kimball, que falleció el 3 de octubre del 2003 y estuvo con ellos en Omen del 84 al 87. Un gran vocalista. Disfrútenla. ¿Cómo vamos? Sufriendo aquí problemas técnicos, pero estamos saliendo adelante. Bueno, la banda que escuchamos anteriormente fue Iron Angel, y escuchamos dos canciones. La primera fue Winds of War, que fue el instrumental, ligada con Metal Storm, de su disco Winds of War de 1986. Pues bueno, esta banda sacaron dos discos, el Hellish Crossfire del 85, el Winds of War del 86, y tronaron y se volvieron a juntar en el 2007 para grabar el Back from Hell, un demo, pero desafortunadamente en el 2007, en ese mismo año, pues se desintegraron. Y pues bueno, en este disco, en estos dos primeros discos que sacaron, estuvieron Sven Struben, ambos guitarristas, Sven Struben, que falleció el 1 de abril del 2008, y Peter Whitkett, que falleció el 21 de septiembre del 2000. Como dato curioso, parece que como músico invitado estuvo aquí el hijo de Richie Blackmore, Jürgen Blackmore. Bueno, continuemos con la siguiente banda, que pues no necesita presentación, pero sí hay que comentar que pues Cliff Burton siempre fue y será una gran leyenda. Por ahí alguien me había posteado, creo que mi amigo Rafael Vargas Aragón, un gran saludo, un video donde se mencionaba que ojalá y mejor se hubiera muerto Lars Ulrich y no Cliff Burton, ¿no? Bueno, creo que no hubiera sido mala idea, pero bueno. Cliff Burton falleció el 27 de septiembre en el 86 en Suecia, rumbo a otro concierto que iban a dar, y pues se volteó el carro y salió disparado y lamentablemente le cayó encima y falleció. Bueno, esta grabación es una rareza. Por ahí navegando pues me la encontré. Es una grabación en vivo grabada en el afamado Stone el 5 de marzo del 83 en San Francisco, California. Y según aquí, es la primera tocada de Cliff Burton. Hay una canción al principio del concierto, que pues en otra ocasión la pondré, donde sí, James Hetfield dice: "Bienvenido a este nuevo Ranger, a nuestro nuevo bajista". Pero bueno, aquí la próxima canción pues es un tributo a él mismo. Se llama Anesthesia Pulling Tea, ligada con Whiplash. Como checarán, es la primera versión antes de que pues hubiera sacado el disco, y es un poquito diferente. Así que disfrútenla. Let's give a hand to the major ranger here, the new bass player, Cliff Burton. Thank you. Oh my God. You almost scared me. How many of you fucked? Hey, scream! Oh, come on. Yeah! Yeah! Yeah! Yo, this goes out to everybody in the Scum Club! And the Scum Club crew! Alright, this one's going out there to all those people who've been yelling for it since the beginning of the fucking night! If we play it, will you do it? If I say it, will you chew it? If I expose it, will you renew it? You wanna hear stage dive? You wanna thrash? To kill? Blood? We'll spill? Vámonos, trasheando duro, ¿verdad? ¿Qué tal Whiplash con Stay Dive? Una canción clásica. Esta es una grabación que fue hecha en Holanda en los años 90. Era del tour Insult to Injury. Y pues bueno, aquí con Whiplash estaba el bajista Tony Bono, que lamentablemente falleció el 24 de mayo del 2002 a un ataque del corazón. Estuvo con ellos del 85 al 93 y luego del 98 al 99. Por lo pronto, Whiplash siguen activos tocando a donde se les llame. Tony Portaro y Glenn Hansen estuvieron en las vocales en esta canción, ambos intercalando, ¿no? Porque Tony Portaro era el que originalmente cantaba esta rola. Pues bien, aquí estamos y pues vamos a continuar con la siguiente canción, que viene siendo una banda mexicana, leyenda ya, de Monterrey. Sacaron solamente un disco, ellos se formaron en 1978. Y entre sus filas se encontraba Raúl Villarreal, que falleció en el 2007, que era uno de los guitarristas. Pues bien, este disco independiente que salió en 1985 se llama Que Viva el Rock, y pues es la canción que vamos a escuchar. Que viva el rock. We'll be right back. ¿qué tal? Pues aquí estamos. Esta banda que escucharon se llama Lynx. Se llamaba Lynx, que eran de Sonora, de aquí, mexicanos. La canción fue Fury, de su disco Be Wild, de 1985. Aquí, el único sobreviviente de esta banda es Quicho García, que fue el guitarrista. Su cantante Tavo, nadie sabe de él, quién sabe qué habrá pasado, se desapareció. Y César Laredo y Checo Melgoza, pues fallecieron también, ya tienen varios años de haber fallecido. Como se habrán dado, esto es un poco más levesón, un poco más hard rock, con tintes acá medio defleperianos, pero bueno, bastante bueno. Otra cosa que hay que señalar, este disco saldrá próximamente, una reedición ya en compacto por fin, y la sacará mi amigo Jesús Jiménez en su compañía Sade Records, que ya sale a finales de este mes de noviembre o principios de diciembre. Y pues bueno, antes de que se me olvide, muchos saludos y un gran abrazo a mi amigaza Evelyn Celi desde Colombia, que nos anda escuchando. Un gran saludo, espero que esté pasando muy bien su cumpleaños, al igual que otro camarada de allá llamado Gerson Torso, que también está cumplió años el día de ayer. Y a ver, algo pasó aquí. Déjenme terminar, porque si no, ahí está, perfecto. Entonces, saludos también a mi amigazo Gonzalo Zavala, Víctor Guerrero, Marcos Suderu, Irma Ivón y Jorge Santi, y también Luis Flores y la demás banda que me esté escuchando. Pues vamos a continuar. Lo que viene es Phantom Blue, una banda ochentera integrada por puras mujeres guapas. Ellas se formaron en 1987 y después pues ya se desintegraron, y tres de ellas formaron lo que fue el tributo a Iron Maiden, las Iron Maidens. De aquí provenían, de esta banda Phantom Blood. Bueno, vamos a poner la canción Going Mad, que viene en su disco homónimo del 89 y que fue producido por Marty Friedman. Bueno, aquí la bella mujer que dejó este mundo se llamaba Michelle Meddrum, nació en el 68 y falleció el 21 de mayo del 2008. Disfrútenla. ¿Qué tal? Seguimos fondeándonos con Jorge Reyes de su disco Comala. Pues bueno, la grandiosa banda que presentamos fue Detente, banda formada en el 84. Esta canción que escucharon fue Shatter Illusions de su disco Recognize No Authority del 86. En esta banda estaba la gran vocalista Dawn Crosby, fallecida el 15 de diciembre del 96. Y pues bueno, en esos años 80 tronaron y ella formó su propia banda que se llamó Fear of God, en la cual estuvo del 89 al 96. Y bueno, y referente a lo que fue esta banda, pues sacaron otro disco que se llamó Decline en el 2010 con otra vocalista y finalmente tronaron, como ven. Pues bueno, déjenme recordarles que pues todos estamos preparándonos para el gran festival Hell and Heaven Metal Fest, que se llevará a cabo en Guadalajara el próximo 19 de noviembre, en el cual pues estarán más de 20 bandas extranjeras, y de las cuales pues ahorita vamos a programar a dos de ellas. Para comenzar, pues tenemos a Megadeth. Vamos a poner la canción The Conjuring de su disco Peace Cells de 1986. Y pues bueno, en las batacas estaba el señor Gar Samuelson, que falleció el 22 de julio del 99. Estuvo con ellos del 84 al 87. Tocó aquí en el Killing Is My Business and The Business Is Good and Peace Cells. Así que pues no se diga más, vamos a continuar con Megadeth, que bueno, esta es una canción de sus canciones pues más oscuras, ¿no? Que bueno, ahora ya está vuelto al cristianismo este señor. Ojalá y a ver si algún día tocar esta canción de nuevo. Disfrútenla. Sanguinary sect of worship. Sanguinary sect of worship. Get home and I'm back with Mexico. everybody doing tonight? living Juanito. Jorge Reyes y María Sabina. Todo un deleite escucharlos. Pues bien, la banda que tocamos fue Lizzy Borden, que también estarán aquí presentándose en el Hell and Heaven Fest. Lizzy Borden fueron formados en 1983. La canción fue Red Rum, de su disco en vivo The Murderous Metal Rock Show del 86. En este disco participó el guitarrista Alex Nelson, que falleció el 17 de mayo del 2004. Prepárense para un gran show de Lizzy Borden. Hacen bastante, un show muy completo de cosas ahí medio sadomasoquismo, bueno, no sadomasoquismo, de cosas así como de las películas de los 70s de horror, ¿no? Más que nada basado en eso. Y pues bueno, vamos a comentar ahorita lo que es el lo que son los escenarios del próximo festival Hell and Heaven Fest. Aquí ya tengo, estoy viendo que en el escenario Hard Stage, como banda principal, va a estar Dark Funeral, Trans Metal, Viral Remains, Panzerfaust, Profecía, Morpheum, Mystical Girls, Godless Procession, Trágico Ballet, Dirty Woman, El Cuervo de Pop y Legión de Etheria. Y pues bueno, vamos a esperar a que cambie esto para que continuemos. No, ok, no, se trabó. Para variar. Ah, no, ya aquí está. El Heaven Stage. ¿Cómo no podía estar ahí? En el Heaven Stage Megadeth, pues ¿dónde más podría estar? Como grupo principal, junto con Fear Factory, Overkill, Moonspell, Cataclysm, Destruction, Mayan, Lizzy Borden y Maligno. Bueno, vamos a esperar a que haga que cambie esta página. Ahora en el Hell Stage, en el Stage Infernal, va a estar All Shy Paris, Brujería, Tristania, Scorcho, Hardware, Wehrmacht, Here Comes the Kraken, Del Barrio, Black Oil, Wrecker y dos bandas más por confirmar. ¿Cómo ven? Bueno, vamos a continuar con el siguiente stage. Bueno, los invito, ya que está. El Monster Stage va a estar Split Heaven, Intoxicated, Voltax, Nex, Chemican, Pentagram, Avatar, Ira, Fahrenheit, Anarchus, Lecumberri, Broken Beat, Bellica Escarlata, Ultratumba, Squattle y Nostra Morte. Y déjenme ver, me parece que todavía hay algún par de stage más. El que viene, el Mosh Stay, para que todo el mundo se ponga a bailar. Va a estar Tantra, Psychobimotosis, With No Mercy, Rejection, Ignis Otrum, Dramatum, Belgium, Pifas, Divine Sword, Moloch, Real, Seas Against, etc. Y creo que todavía hay uno más. Vamos a ver. No, ya, según aquí en su página, ya son los que están confirmados. Bueno, también para invitarlos a que si gustan, también pueden escuchar el Hell and Radio, Hell Radio, en su página de Facebook, ahí pueden checarlo, pueden irse, ahí pueden cliquear, su programa es de lunes a jueves, y ahí van a poner a todas las bandas que están por tocar en este festival, y todas las noticias referentes. Pues vamos a continuar con otra gran leyenda, una banda llamada Terrorizer, formada en el 87, y estaba entre sus filas el buen Jesse Pintado, que falleció el 27 de agosto del 2006 por diabetes y por complicaciones del alcoholismo y diabetes. Pues ahí pues ya no la pudo librar el buen Jesse Pintado. Terrorizer en su época sacó nada más un solo disco, el World Don't Fall del 89. Después se regresaron a grabar un segundo disco, Dark Days Ahead, en el 2006. Y está tentativamente Pete Sandoval, que pues ya no está en Morbid Angel, está por formar otra vez la banda, y pues están trabajando duro para en este 2012 demoler con todo. ¿no? Y pues no se diga más y continuemos con el buen Terrorizer. Our carnivorous needs must also be fulfilled. To meet this enormous demand, Western culture has developed the ultimate killing machine to feed the hungry masses. It's called a slaughterhouse. Those of us who live within the womb of a technological society, our carnivorous needs must also be fulfilled. To meet this enormous demand, Western culture has developed the ultimate killing machine to feed the hungry masses. It's called a slaughterhouse. Finger infantry and animals of hell and burn every year. Please shut down your throats and stab your eyes. Let's go! Murder. ¿Qué tal? Stream Noise Terror es lo que acaban de escuchar. Ellos se formaron en el 85. Esta canción se llamó Murder, de su primer disco, Holocaust in Your Head, de 1989. Aquí estuvo el gran vocalista, el desgarrador Phil Vein, que lamentablemente falleció el 17 de febrero del 2011. Con ellos estuvo del 85 al 95 y luego del 96 al 97 hicieron como que un intercambio cultural con los de Napalm Death. Este Phil Vein se fue hacia Napalm Death y Barney Greenway vino para acá, para Stream Noise Terror. Y ya después volvió a regresar en el 2006 hasta el 2011, que pues ya falleció. Y pues su último disco ya de Stream Noise Terror fue el Love of Retaliation del 2008, y ha sacado un par de splits después. Pues bueno, aquí seguimos. La próxima banda es otra personalidad, una gran leyenda. ¿Quién no va a recordar al buen Curtin y su bandísima Battery, que se formó en el 83? Pues ahora sí que lamentablemente falleció el 3 de junio del 2004 de un ataque al corazón. Y por ahí se rumora, hay algunos rumores, por ahí alguien me dijo que este Curtin tenía un proyecto tributo a Kiss, y pues así como sonaba Kiss, pero con Y. Y alguna vez yo llegué a tener ese CD, un CD en vivo, que estaba buenísimo, puras canciones obviamente de otra gran banda que es Kiss. Y según la enciclopedia Metalium, en toda su trayectoria de lo que fue Battery, tocaron entre 6 u 8 conciertos. Yo así, pero pues eso como que siempre lo he dudado, ¿no? Siempre se ha dicho que no. Aunque en mi época, cuando yo intercambiaba cassettes con gente alrededor del mundo, hubo una canción, tengo que buscar ahí entre el baúl, alguien me envió una canción de Battery en vivo, según grabada en una tienda de discos. Y sí, se escuchaba un poco lejos, pero sí era Battery. Pero pues quién sabe, por ahí la tengo. Y pues más adelante déjenme encontrarla y ya se las pondré. A ver qué tal, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir con una gran banda mexicana que es de culto. Nada más sacaron un demo. Y casi no hay nada de ellos por aquí por la internet. Su nombre fue Frightful Cross, formados en el 86, y nada más sacaron oficialmente un demo que se llamó Frightful Abortion, fue del 87 y era un demo ensayo. Y por ahí yo tenía amistad con uno de los integrantes y también me entregó un ensayo también del 87. Pues bueno, aquí lamentablemente lo que fue el guitarrista, vocalista llamado Francisco, falleció hace como 7 u 8 años. Ah, pero a ver, ya me ando debrayando. Pues ya les dije las dos bandas que van a continuar, ¿verdad? Ok, pues disfrútenla. Battery con Call from the Grave, de su disco Under the Sign of the Black Mar. Y Frightful Cross con su canción, una introducción, y después Axe Cremen, Smelly Prayer. our sleep. Awaken us from our ancient slumber. You will die! 90 others before you. One by one we will take you. ¿Qué tal? 8 minutos de pura blasfemia. Frightful Cross. Yo creo que me aventuro a decir, pero Frightful Cross es como el equivalente a Necrobor en Estados Unidos. No sé, tal vez me aventuro mucho en decir esto, pero yo lo siento así, ¿no? Fue una banda que con esa atmósfera que igual creó en este ensayo, una atmósfera muy maligna del mismísimo abismo. Bueno, vamos a continuar. La siguiente banda se llamaba Broken Hope, que se formaron en el 88, y esta canción va con mucho cariño a mi amiga Irma Ivonne, así como a los que me siguen escuchando: Jorge Santi, José Luis Peláez, Machete con González, Arturo Rosales, Marcos Oderus, Rafael Vargas, mi gran amiga Evelyn Celi de Colombia. Bueno, continuamos. En esta banda Broken Hope estaba el vocalista Joe, es que luego aquí la pronunciation, Joe Pacek, algo así, que falleció el 20 de enero del 2010. Estuvo con ellos del 88 al 2001 y pues no aguantó más y falleció de suicidio. La canción que voy a poner se llama She Came Out. No la puse aquí. Ah, aquí está. She Came Out in Chunks, de su disco The Bowels of Repugnance del 93. Así que no se diga más. Están aquí para seguir escuchando. We'll be right back. nos estamos fondeando ahora con el soundtrack de La Profecía, película de 1976. Damien Thorn, el anticristo. Vaya risa. En fin. La canción anterior va dedicada para Damien Manifestator. Sí, Damien Manifestator, cómo no, que nos escucha desde Durango o Sonora. A ver, Rafael de las tierras de Aragón, por ahí corrígeme. Bueno, lo que escucharon fue Demolition Hammer con la canción Creeping Velocity de su demo Necrology de 1989. Aquí estuvo entre sus filas el gran baterista Vinny Days, que falleció el 11 de marzo del 96, y estuvo con ellos del 89 al 93. Aquí estuvieron en México en los años del 88 y 89 con unos grandes conciertos allá en la Arena Adolfo López Mateos de Tlalnepantla. Vinieron la primera ocasión presentando su demo Skull Fracture in Nightmare en el 88 y un año después con este Necrology. Para terminar con ellos, sacaron una recopilación llamada Necrology A Complete Anthology. Bueno, vamos a seguir. Saludos también a mi buen amigo Víctor Varas, que también está aquí, y a todos los que continúan. Ustedes ya saben quiénes son. Y pues vamos a continuar ya con algo mucho más heavy, pero bien rocker, para que empiecen a hacer air guitar. La banda es Riot, que se formaron en el 75. La canción que voy a poner se llama Road Racing, de su disco Narita del 79. Y bueno, aquí estuvo el vocalista Guy Esperanza, que falleció en el 2003. Esta fue la primera canción que yo escuché de ellos. Es excelente. Disfrútenla. ¡Cómo no! Los heterosexuales tenemos derecho al rock. Los Mentors, ¿no? De su disco Up the Dutch del 82, algo así. Esta banda de que se formaron en 1977 y pues bueno, en los años 80 fueron, daban de mucho que hablar con sus shows, sobre todo del Duche, que era todo un caso en vivo. Su verdadero nombre era Eldon Hawke y falleció el 19 de abril del 97. Andaba un poco borracho y un tren le dio un buen trancazo y pues lo mandó para el otro mundo. Cabe destacar también que el Duche siempre dijo que Courtney Love le había ofrecido un buen billete para que se deshiciera de Kurt Cobain. Y pues bueno, a lo mejor y hasta ella misma lo ha de haber alcoholizado y lo ha de haber aventado por ahí al tren esa mujer. Pero bueno, seguimos aquí. Muchos saludos a Gonzalo Zavala, Onicofagus y a las hermanas Muerte, Profestoner, Nene Santana, Joel Malstein, Evelyn Zilin, Luis Flores, Rafael, Víctor Guerrero, Marco Urderus, Irma Ivón, Jorge Santi, José Luis Peláez, Machete González, a todos. Vamos a continuar ahora con otra gran banda femenina. Se hacen llamar las Gear School y andan desde 1978. Entre sus filas estuvo Kelly Johnson, guitarrista que falleció el 15 de julio del 2007 por cáncer. Cabe destacar que pues ya llevan una larga trayectoria y pues bueno, son muy muy conocidas, que hasta han alternado con Lemmy de Motorhead. Y por último, acaban de grabar en este año, de regrabar todas las canciones de su disco Hit and Run, con ahora sí nuevas versiones. La canción que les voy a poner se llama Going Under y es de su disco Play Dirty de 1983. Disfrútenla. Help me, I think I'm going under. Try to be strong, I can't hold out. personality.